cuando el domingo te ponen tu traje negro de pana y ese clavel en la boca y ese sombrero de avancha, cuando acaricias sirvando los hierros de mi ventana, de tanto y tanto quererte, el corazón se me para. No me llames dolor, llámame Lola, que ese nombre en tu labio sabe a amapola, sabe a amapola. De noche y día solo pienso en ti, eres la vía pa' mi yaya, y si te llama Francisco, llámate Antonio, que Antonio se llamaba mi primer novio, mi primer novio. María a mí me quiere, ni la mía a ti tampoco, que nos importa de nadie si nos queremos nosotros. Aunque pongan una tapia y tras de la tapia un foso, han de saltarlo tu brazo y han de cruzarlo mis ojos. No me llames dolor, llámame Lola, que ese nombre en tu labio sabe a amapola, sabe a amapola. De noche y día solo pienso en ti, que eres la vía pa' mi yaya, y si te llama Francisco, llámate Antonio, que Antonio se llamaba mi primer novio, mi primer novio.